Ring. Paisana de verdad, curtida por el sol, mujer de sala, ya no pienso que haya otra mejor. Mujer de sala, ya no pienso que haya otra mejor. Por eso pago con ganas de bailar. Manso del carnaval, en su caballo manso hasta el remanso del carnaval. Para usted tengo en mi bandoneón, doña María Río, el canto mío de corazón. Doña María Río, el canto mío. Ven. Ellas saben lazar en cualquier ocasión y responder. Está la hacienda poniendo rienda a su cimarrón. Y rejuntar la hacienda poniendo rienda a su cimarrón. Su sangre gaucha está en cada amanecer. Y por Ruidelo ya no los tucumanos la suelen ver. Y por Ruidelo ya no. Para usted tengo en mi bandoneón, doña María Río, el canto mío de corazón.